Symphony 91.3, la radio que marca el norte. FM91.3.com.ar. 5, 4, 3 son multitud. Un programa de radio diferente. Hola a todos, bienvenidos a Tres o Multitud. ¿Cómo están? Les habla Vero. Acá estamos las tres juntitas para hacerles compañía durante una hora. Voy a saludarlas. Antes que nada vamos a agradecer a las voces Nacional que nos estuvieron filmando. Sí, pues estuvieron con la cámara ahí del otro lado. Salimos nosotros, salió Nico, salimos todos. Voy a saludarlas. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola Vero, muy bien. Contenta de estar acá. Llegamos justito, llegamos corriendo, perdimos un colectivo porque estaba fuera de servicio, pero estamos acá. Así que, bueno, voy a presentar a la tercer parte de este programa. Hola Lía. Hola chicas, ¿cómo les va? Hoy bien. Tengo muchas ganas de estar acá, hoy te venía pensando, ay, ya quiero llegar. Que sea sábado, venías también, ¿no? Vos también venías así como sí, a las corriditas, ¿no? Un para arriba. Y prendimos la tele y vimos, están pasando no sé qué, porque no tiene volumen la tele. Sí. Pero en Miami, yo me recuerdo de eso. Ah, sí, lindo el paisaje. Sí, hay muchas palmeras, chicas. Me parece que están hablando de deportes. Seguramente. Sí, porque es en el Sport Center del canal. ¿No? Sí. Mira vos. A que sí que vos estabas, vivías por ahí. Ahí, sí. Qué eso, bonito. Si no me equivoco, es por la calle 13 del Downtown. Claro, ah, mira. Brújula. Con exactitud, con el dato y todo, ¿eh? Están hablando de deporte. Bueno, chicas, ¿les parece si le digo las vías de comunicación? Dale, Lía. Dale, si quieren llamarnos, es el 47-3211-22, que se viene hoy el Adivina Adivinador. Y bueno, si quieren llamar. Muchos premios, ¿no? Muchos premios, chicas. Demasiados. Cada vez más. Así que llamen para participar, llamen para dejar un mensajito, pedir un tema, que hoy tenemos temas, ¿no? Sí, hay de pedidos, todo. Sí. Que habían pedido. Sí. Y si sos un fanático de lo que es la computadora, podés escucharnos por la radio, en la computadora, www.fm913.com.ar o escribirnos a 3sonmultitud@live.com.ar. Y acá las chicas han, como siempre, ¿cómo se dice? ¿Actualizando? Actualizado. Ah, muy bien. La página. La página, ¿y cuál es? tresonmultitud.es.tl. Muy bien. ¿Vieron, chicas? Me gustó, sí, cada día mejor. Y te lo cambio un poquito, ¿viste? Sí. Sole, para que la gente no... para que no se aburra claro, la gente. Claro, vaya un poquito de variedad. Claro. ¿Les parece, chicas, si vamos ampliando lo que es el contenido del programa de hoy? A ver, dale. ¿Parece, Verónica? ¿Me dicen ustedes o les digo yo? Ah, bueno, les cuento. Yo, como siempre, en tiempo de show tengo preparados los estrenos, que son un montón. Tenemos para ver un montón de pelis. ¿Hay buenos estrenos hoy? Sí, hay de todo y bastante variado, ¿eh? Y también tenemos noticias. Voy a hablarles de Scream. ¿Se acuerdan de la película de terror de los años 90? Sí, peliculón. Que nos moríamos de miedo con eso. Sí. Y también les voy a hablar de Crepúsculo. Ajá. Todo esto que se está hablando de esta película que tiene mucho éxito. ¿Sabes qué está bueno de Crepúsculo? Porque la película no la vi. ¿No la viste? No. El soundtrack está bueno. Sí. ¿El script canta? ¿Puede ser? No. En la primera no. Por lo menos en la primera parte no. Esa... Pero ya se viene porque se está preparando todo para la segunda parte. Luna Nueva. Y ahí hay nuevas canciones. Están The Killers. Ah, The Killers me encanta. News. Hay de todo. News un poco. Es buenísimo sí, también. Sí, sí, sí. Vieron como sede, ¿no? Muy bien. Estás muy informada. Bueno, chicas, yo en las notas insólitas le digo. A ver, lo Lía, que tengo, ¿qué dice? Dice: traje de baño de terror. ¿Qué será eso? Hablando de Scream, capaz de eso. ¿Tenés una nota y vos? Sí, yo tengo una que dice: el vecino les robó el jardín. ¿Ah, sí? Yo te remato con otra. A ver. Dice: veo golfistas muertos. Muy de película de... Sixth Sense. Sí, ese es el sentido. Me hizo el flash ahora. Y bueno, tenemos a Adivina Adivinador. Hoy se viene con canciones. Cortito la Adivina Adivinador. Ajá. Pero fácil. Y las pistas siempre ayudan. Sí, ¿no? Está bueno. Porque nos gusta bueno para ganar premios, sí. La verdad. Nos gusta regalar, sí o sí. Somos unas chicas que damos mucho. Sí. Damos mucho. No, es verdad. ¿No, repetimos el número ya que está? Para que la gente se vaya ¿Llamando? Vaya llamando, sí. Chicos, llámenos al 4732-1122, así suena el teléfono o el celu. Y entonces Nico los atiende muy amablemente y le dice, hola, sí, tres son ¿qué tal? Sí, quiero participar y ahí ganan premios. Muy bien, bueno, antes que nada vamos a contarle a los oyentes que, bueno, hoy teníamos invitados, sí. Venían los chicos de... la marcha de la paz contra la no violencia, pero bueno, nos llamaron hace instantes en el viaje, uno de los chicos se descompuso y ahora está en el hospital, así que bueno, le mandamos un saludo, que no se preocupe, la vamos a dejar para otro día la entrevista, claro. Bueno, les pedimos disculpas a los oyentes, son cosas que pasan, y bueno, pero será para la próxima, pero sí. Bueno, tenemos programa como siempre, así que, ¿qué les parece? Si vamos a un tema. Vamos con un tema, chicas. Y este va dedicado para Shirley, que lo estuvo sí. pidiendo. Que ahora está sonando en todas las radios. Y acá no podía faltar. Ahí está, ¿no? Sí, ahí lo estamos escuchando. Vamos con Shakira, el tema Loba. Y después seguimos con más tres. Son multitud. Descabelladas. Escúchalas todas juntas en el Noti Insólitas. A partir de ahora, en Tres Son Multitud. Y seguimos acá en Tres Son Multitud, Notas Insólitas. ¿Empiezo, chicas? Dale. Traje de baño de terror. Una mujer china aterrorizó a toda la playa cuando se exhibió con el traje de baño que ella misma se confeccionó. Mai Li de Qingdao, China, lució su inquietante modelo de traje de baño en la playa y espantó de muerte a los demás bañistas. Su bañador, si es que podemos llamarlo de ese modo... Sí. ¿Quiere referirse al traje de baño, bañador? Sí. Bah, no, vamos a inventar palabras, chicos. Fue concebido con el fin de evitar los riesgos de contraer cáncer de piel. Lo cierto es que los demás... que se estaban bañando los demás en la playa, ¿Ves? Le encanta veraniantes. Sí. ¿Es una palabra en el diccionario eso también? Seguro. Lejos de comprender su inquietud por los efectos nocivos del sol, corrían por sus vidas. Parece un fantasma o una de esas momias egipcias, solo que con la cara roja. Su boca y sus ojos parecen agujeros en un plato. ¡Epa! Explicó uno de los bañistas. Lee se defendió relatando que me gusta mucho hacer jogging en la playa, pero no deseo que mi piel se queme, así que la cubrí toda. Y bueno, pero existen mallitas que son para los nenes también, como remeritas que no te sofocan y no dejan que te mate el sol tampoco. O sea, y bueno, claro, pero hay para chicos, por ahí no hay para grandes. Sí, ella hay. Se lo hizo. Además hay una nueva invención que se llama bloqueador solar. Que no, tiene no, pH bueno, hasta de no como sabía. 80. O sea que... Te juro que no sabía. Bueno, nada. A ver, trata de rematar esta historia vos. A ver si, puedo. Que tengo otra igual. Voy a tratar. Esta noticia es del jueves 24 de septiembre. Dice, el vecino les robó el jardín. Se fueron de vacaciones y se encontraron con que le robaron los juegos, las plantas, canteros, en fin, todo el jardín. Parte de ser un buen vecino consiste en regalarle las plantas al que se va de vacaciones. Pero una pareja, al volver de una salida de unos días, descubrió que todo su jardín había desaparecido. Lindsay y Phil Wood reclaman que el sendero, piedras decorativas, plantas, canastos y hasta un quincho completo están ahora en la casa del vecino de al lado, Brian Johnson. Todo lo que tenemos, que hacer es mirar al otro lado del cerco para ver nuestro jardín completo, explica la pareja de Hasselside, de un lugar. Sí. Estamos tratando de vender nuestra casa, pero el jardín se ve horrendo. Sin duda, esto devalúa nuestra propiedad, argumentó la mujer de la pareja. Dice que la policía investiga el hecho. Yo lo que les puedo contar, chicas, es que vi esta imagen. ¿Ah, sí? Vi la foto de la mujer parada sobre, digamos, lo que vendría a ser, por decirlo de una forma, su terraza. Sí. Y que quedaba a la medianera de su vecino. Ajá. Y ves cómo se ve el jardín de ella pelado y el de al lado como que lo ves, que está sobrepuesto. Ajá. Y que es lo que tenía la pareja esta en su casa. ¿No? Sobre todo porque en una película también lo pudimos ver. No sé si vos ya la viste. ¿Cuál? La película de Jim Carrey, Las aventuras de Dickie, sí, la vi. Y Johnny, creo que es. Es mucho humor negro. Shane. Estaba buenísima, pero sí, mucho es muy graciosa, negro. Pero bueno, justamente ahí vemos la imagen de cómo él, al perder todo, empieza a agarrar un pedacito de jardín. Si de se lo va a robar, que se lo lleve a otro lado. No puede ser el vecino, ¿entendés? De repente que sea el de enfrente, viste, que bueno, no sé, no lo ves. Pero si es el de al lado. Lo que pasa es que. No está bien robar, ¿eh? Que quede claro que no difundimos el robo. Esa multitud no subvencionamos el robo de plantas u para otros nada. Artefactos. ¿Te imaginas? Porque, bueno, nosotras le contamos a los oyentes, vivimos enfrente de un golf. Sí. ¿Te imaginas si sacamos un pedacito de. No se dan cuenta. Sacamos un pedacito de golf. Para nada. Un cachito Yo de pasto. Sí, porque queda marrón. Sí. Además, sale carísimo. Sí, ¿no? Sí, sale caro. Bueno, yo te remato con mi noticia. A ver. Ah, hablando de... Es que no tenemos. Porque todo en pensado, realidad chicas. Esa noticia pasó ahí en frente de mi casa. No. Te juro. ¿Y esta sos vos? No. No, yo no. Me contaron. Ah, dale. Veo golfistas muertos. Un hombre podría ir a prisión por haber llevado a cabo un extraño tributo a golfistas muertos. Douglas Jones, de 57 años de edad, echó 3.000 pelotitas de golf a un arenero del Parque Nacional Joshua Tree de California, lo que para él era un homenaje a todos los golfistas muertos. Para los guardaparques es tirar basura a un espacio público y una reserva natural. Uh-huh. ¿Los golfs son reserva natural? ¿De eso? Se ve que sí. Mucho Joe Sarkin, vocero del parque, explicó que el problema de la basura y la contaminación es muy grave en los parques nacionales y que este señor, además de las pelotitas, también dejaba latas con fruta o verdura para asistir a los caminantes. El hombre enfrenta ahora una causa que terminará en una importante multa o en una pena de prisión. Cuando los periodistas llamaron a su casa para consultar por qué había hecho semejante cosa, no estuvo disponible para hablar. Sin embargo, su padre de 84 años, o sea que es joven el señor el que hizo esto, declaró que si bien no sabía nada del hecho, reconocía que su hijo casualmente trabaja en un circuito local de golf. Mirá vos. Y bueno, es una... qué sé yo. Pero chicas, ok, ¿cuántos, por ejemplo, no? Del sí. Gauchito Gil. ¿Cuántos monumentos hay? Y agarran los árboles, le prenden velas. O sea, hay de todo. Hay claro. mucho. Lo que pasa es que 3.000 pelotitas es como, ¿de dónde las sacó el flaco también? Claro. Claro, pero bueno, si trabaja en el golf es como que por ahí, junto. No sacó el jardín, pero sacó las pelotas. Pero entonces no pasó enfrente de tu casa, Soledad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar enfrente? ¿Vos sabés que hablando de pelotitas, caen un montón en el jardín de mi casa? ¿Sí? O sea, hay que tirar, ¿eh? Hasta el jardín de mi casa. Jugadores. ¿Nunca te rompieron la ventana? No, no, no, gracias a Dios. Vos por las dudas siempre andás con un casco. Dicen que es muy peligroso el golf, el deporte. ¿Vos jugaste hockey? ¿Jugaron hockey? Bueno, pero... no, muy poco. Bueno, la pelotita esa te duele. Imagínate la de golf. ¿Te lleva a pegar en la cabeza? Joder. Jodido. Si querés, otro día lo intentamos. Otro día lo... otro día lo debatimos. Dale. Salimos al aire desde... otro día lo debatimos. De chicas, les repito las vías de comunicación a los oyentes para dale. Que estén comunicados con Treso Multitud. Nos pueden llamar al 4732-1122, que ya después de la tanda se viene... adivina adivinador, y bueno, también se pueden comunicar por Messenger a Treso Multitud, todo letras, arroba live, live.com.ar, y por ahí chatean con nosotras. La página, que la tenemos actualizada, y también nos pueden dejar un mensaje en el libro de visitas, es www.tresomultitud.es.tl. También pueden entrar al Facebook. Y si no nos estás escuchando desde tu casa, si no nos estás escuchando desde la radio, nos estás escuchando desde la computadora, lo haces en www.fm913.com.ar. Chicas, hace se calor. Viene... ¿Hace calor? Sí, 18 hace calor, grados. 18 grados 5 de térmica, sensación térmica. Para mí, para que haga sí, calor, para mí tiene que hacer 25 más o menos. ¿25 ya es calor para vos? Sí. Para mí todavía falta... No está el calor, calor. Pero calor recién fuerte. Me dijiste que con 18 se calor. Y pero la semana pasada estuve de bufanda, bueno, sí, tapado, sí, todo, hacía un frío. Ahora estamos re primaverales. Chicas, ¿les cuento sobre el siguiente tema? Dale. Dale, Soledad. Les cuento, porque no, es un tema que me gusta mucho. Ah. Y aparte lo escuché el otro día en la radio y dije, este es un lindo tema. Sobre todo porque acá muestra cómo entre su multitud escuchamos a los oyentes. Ajá. Además de que esto es un gusto personal de Sole, sí. Cómo lo hacemos variado, ¿no? La música. Claro, esto es un, sí. una cosa variada. Así que vamos con el tema I Won't Dance. ¿Es un blues? Es un blues de Shane Monet. Y después seguimos con más Tres o Multitud. I won't dance, don't ask me. I won't dance. Don't ask me, I won't dance, monsieur, with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what, you're lovely. You know what, so lovely. But oh, what do you do? I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I am not asbestos. That's why I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. A merci beaucoup. I know that music plays the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. Especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not as fast as. And that's why I won't dance. I won't dance. Why should I? I won't dance. I won't dance. How could I? I won't dance. Merci. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. I won't dance. I won't dance. I won't dance. Sion. Osito Manía Accesorios te presenta todo para la moda informal, fresca y femenina. Mira sus interesantes diseños en Facebook. Usuario Osito Manía Accesorios. O no dudes en contactarte con ellos a ositomanía@hotmail.com. Dale, ¿qué esperas? Pónete a la moda. Fire Club. Artistas exclusivos de Tres Son Multitud. Nuevos sonidos en FM Symphony 91.3. No peguen, soy Giordano. ¿Quién lo dijo? En Tres Son Multitud llega Adivina Adivinador, la sección donde habrá que adivinar quién dijo la frase. Dale, podés participar y ganar muchos premios. ¿Quién lo dijo? En Tres Son Multitud, Adivina Adivinador. De fondo Oasis, ya les adiviné el temita Laila. Buenísimo, que estuvieron en el concierto el año pasado, ya más o menos, ¿no? Ah, cierto. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Yo fui a ver arriba, chicas. ¿Te gustó? Estuvo... El año pasado, sí, ¿no? Fue el... No, fue el año pasado. A ver, me gustó el concierto de Oasis, sí. Pero sí. Si yo hubiese sido mucho más fan de Oasis, te hubiese quedado. Sí, porque no tocar... Por lo general, los conciertos son que 2 horas. Tocaron por una hora y media. Media hora y 25, me acuerdo. Poco. Claro, y por lo que salían las entradas, si vos sos fan, fan, fan, que te morís de por Oasis, queda un poquito por las lindas. Pero bueno, chicas, es tiempo de adivinar, adivinador, ¿sí? Sí, dale, bueno, queremos ganar para, premios. Último datito, que porque después me quedamos en qué historia tenía el tema anterior. El tema dale. Anterior, que lo hace esta chica con Michael Bublé. El novio de sí, el que Lo Pilato. Decía el de Lo Pilato y ya todo el mundo ubica. Sí, ¿no? Ahí está. Lo conocen. Al final, Vera, nunca te pregunté, ¿va a ser la película o no va a ser la película? Mirá, para mí fue un rumor, porque ya están filmando, que sea un rumor. Así que ¿Qué película era? La tercera parte de Crepúsculo. ¿Ella iba a estar? Sí. ¿Cómo no. es como muy rubia para el perfil de los vampiros? Y sí. Bueno, lo que pasa es que hay en la tercera parte hay un clan de... ¿Rubias? No, un clan de los recién nacidos. Bueno, hay que también saber sobre la historia, ¿no? El trasfondo. Pero... Eres especialista en el tema. Claro. Nos dimos en cuenta. Eso y Harry Yo Potter. Con Harry Potter, pero con... Ah. Sí. No, pero no, es un rumor. Gracias a Dios es un rumor. Aunque igual estaría buenísimo que... Una argentina, alguien, sí. La verdad que sí. Esté también allá representándonos, pero bueno. No es el caso. Ahora lo hablamos en tiempo de show y sacamos el cuero a todos. Dale. Repetimos el número para que la gente llame para ganar premios: 47321122. Dale, ¿qué esperás? Llámanos y así arrancamos, Lía. La voz de Nico. Sí. Y así ganan premios. Bueno, chicas, hoy se viene cortito. A ver. Pero bueno, con potencia. A ver. El principio es: comunicación sin emoción. Una voz en off. Con expresión deforme. Me gusta deforme. Y bueno, para la canción. Ese gestito que nos pisa con las manos. Sí. No, yo la verdad que... Tendríamos que un día, fuera de chiste, poner una camarita y tratar de ponerlo en la página. Sí. Porque... Para que se vean los gestos. Hay mucha gente que no nos conoce en persona. ¿Crees que te filme ahora? Y después lo... Bueno, ahora hacemos el videito. Pero primero, chicas, necesitan una pista. Yo quiero, sí, pista, porque la verdad que no lo sé. No tengo idea. Esta vez no puedo adivinar. Mejor, porque siempre pierdo yo. A ver. Es una banda de los 80. Sí. Sí. Y han tenido muchos conciertos de despedida. Chao, chao, no. Chao, chao. Los chau chaleros. ¿Quiénes son los chau chaleros? No, unos que se iban y no se fueron. Bueno, estos tuvieron como, desde los 90 tuvieron como 10 conciertos de despedida y siguen acá. Siguen acá. Hace muy dos años. Muy a lo Mirta. Muy a lo Mirta le dan. El año que viene que no hago tele y lo sin que pasa embargo. Que cuando le mandan el cheque, cualquiera dice, ok, un ratito más. Total. No sé, ¿hay otra pista o pista sí, musical? Son totales. Ahí ya me parece ahí que ya puede me ubico un poco más. ¿Sí? ¿Nico tiene idea? Nico sabe. Bueno, pero igual... antes, ¿nos querés decir cuáles son los premios? Bueno, chicas, tenemos un montón de premios. Yo sé que tengo entradas para un circo. Para que lleguen a los chicos, lindo. A los primos, a los ahijados, a los hermanitos. ¿La ubicación del circo? ¿Te acordás? Sí. No. Sí, es por ahí es un poquito lejos para algunos, pero es por José León Suárez. Y además bueno, pero... nos escuchan de San Isidro, de Boulogne, de Torcuato. Aparte, cuando cerca. Uno sale, tiene que salir. Obvio. No tiene que salir acá nomás, tiene que salir. ¿No? Claro. Sí. Conocer lugares aparte nuevos. Aparte es gratis la entrada. Pasarla bien. Claro. Y última gastas en el bondi o en la nafta. Así es. Tenemos también descuentos, lindos descuentos, para un local de ropa de bebés, de importante. Artículos de bebés. Chicas, no les conté. Nació ¿qué? El hijo de mi primo, Javier. Bueno, le mandamos un saludito. Sí, se llama Santino. Un saludito para Santino. Qué lindo. Me gusta el nombre, pobrecito. Santino. Bueno, tenemos los descuentos, así que podrían llamar y... Que, para aclarar y que la gente también sepa, no es solo ropa, ¿eh? También son descuentos en juguetes, cochecitos, todo lo referido a los bebés. Muy bien, y tenemos estamos regalando 3 entradas para el show que se está realizando el viernes 2 de octubre, chicas, este viernes. Ajá. A las 21 horas en DAV Club, que esto es Capital Federal. Que se presentan 3 bandas de rock. Después vamos a estar contando un poquito más. Y lo presenta Rock Sud. Así que le agradecemos la cortesía de las entradas. Y bueno, también tenemos para la gente que es fanática del rock y sí. quiere escuchar cosas nuevas, que vayan a escuchar estas 3 bandas, que la verdad que están buenas. Y bueno, ahí tenemos 3 entradas gratis. Señores, genial. ¿Qué esperan? 47321122. Y bueno, pista a ver... musical. Porque me parece sí, que vamos con la pista. Por favor, ayúdame. Queremos pista. Ese bajo es inconfundible. Yo los vi en Miami, chicas. No lo predigo. ¿Sí? Dios. Estaba cubriendo el evento para el periódico del colegio, de la facultad. Me saqué fotos. Ah, genial. De la banda. Que estaban haciendo su tour de despedida. Claro. Uno de los últimos. Que me parece que yo al cantante lo vi hace un rato en una propaganda. Tiene un dúo con... Una marca de ropa. Yo no lo vi. ¿Lo viste? No la vi. Yo sé que hizo un dúo la canción 19 con... Jorge León. Ah, que te gusta a vos. Ah, esa voz sí. Sí, es no, conocida. No, ese video con ellos dos te digo que es uno de mis favoritos lejos. Bueno, a ver, 4732-1122 o por el messenger a tresomultitud@live.com.ar. ¿Saben lo que es gracioso? Lo que es gracioso, chicas, que después en la semana hay oyentes que me mandan mensajitos y me dicen, yo tal frase la adiviné. Del otro lado, en sus casas, adivinan. Chicos, pero, llamen. Pero no llaman, no se animan. A que sí que llamen, no. Este. Y bueno, y si ahí no, vamos dijo. A. ¿Qué dijo? Epa. Ay, por y ahí eso está Mika. Estaba atento, me cortó para que. Bueno. Mika, que me encanta. Chica, nada Oja. Personal de Soda Stereo. Ah. Mira vos. Mira vos. Igual yo no sabía el nombre del tema. Nada personal. Nada personal. Bueno, tengo otra. Esta es graciosa. Dale, vamos con otra. Graciosa. A ver. Con dinero pagaría un viaje al Congo pa' mi suegra, el tapizado del Torino y los postizos de la abuela. Ah, qué gracioso. Está bueno, ¿no? Está buena. Me suena, pero no sé de dónde. Es un grupo argentino. Argentino. A ver, más pistas. Queremos más pistas. Son muy auténticos con sus canciones. Ay, me parece que me está sonando. Yo soy muy generosa con las pistas. Sí, Lía. Ustedes con las pistas son muy malas. Yo nunca adivino. Sí, tenés razón. No es que a mí me cueste. Es verdad. Es verdad. 4732-1122 tresomultitud@live.com.ar. Y tenemos. Espera, podemos hacer una cosa. El que no se anime a salir al aire, sí, sino que llame y le diga a Nico, si adivina, sí, es como hablar con una persona. Claro, claro. Como dice, pedir una pizza. Claro. No, sí, pero no, nombre. No, Nico no te manda pizza. No. Muzarela, lo ¿todavía? Pero que nos traigan a nosotros estaría bueno. Pobrecito. Nos traigan para. Nico me parece que le duele un poquito la cabeza. Sí, nos está esperando. Encima nos está escuchando a nosotras. Pobre. Así que le mandamos un saludo del otro lado. Del otro lado. Bueno, y le dicen a Nico. Y Nico nos hace. ¿Adivinó o no adivinó? Qué raro que nuestros oyentes de estos que siempre adivinan no están mandando mensajitos. Bueno, pero suele pasar que hay un sábado que pueden escucharnos, otro no. Son cosas que pasan. Sí, a veces no se puede. No se puede toda la vida. Vamos con la pista, digamos, musical. Dale. El video, el video te va mata. A bailar, Es de cachengue. Qué bueno. Luego. Y si lo escuchamos, escuchamos las voces, nos vamos a dar cuenta, ¿vos decís? Sí, yo creo que sí. Está buena esa canción. El video es mortal. Sí. Sí, me parece ser. ¿Adivinaron, chicas? La estoy conociendo, sí. Acá nos quieren adivinar. ¿Cuánto? ¿Quién es? Llama con nombres, viste, al oyente. Él está escuchando a Andrés Calamaro, pero él no es Andrés Calamaro. Bueno, Juani, que está en Tucumán, a ver si nos manda el mensajito. Bueno, ¿qué hacemos, me chicas? Parece que voy a adivinar. Adivinen, chicas, adivinen. Me quiero ir al circo igual, eso también. Dale, adivina y me te vas al circo. Y ahora decía cualquier cosa. Los auténticos decadentes. Pero no me acuerdo el nombre. Se lo damos igual al regalo. Ya sé. El dinero no es todo. ¡Muy bien! Ahora sí. Shell, ya, entre nosotras. Miró la hoja. Miró la hoja. Pero bueno. Todo por el circo. Te voy a dar las entradas para el circo. Aunque tengo que confesar que no soy muy amante de los circos tradicionales porque los animalitos. Prefiero ir a ver el Circo Soleil. Una onda así. ¿Lo viste alguna vez? Sí. ¿O? ¿Te gustó? Es como que estás con la boca abierta todo el show. No podés parpadear. Sí, es parpadear porque... Porque es necesario, pero... Pero es muy bueno. Bueno, chicas, la última. Genial. La tercera es la vencida para todos... para todos los oyentes. 4732-1122. No sé si es un llamado para nosotros, pero por las dudas. ¿Se dieron cuenta qué contentas nos ponemos cuando vemos que Nico da el teléfono del otro lado? No sé si está pidiendo una pizza, Nico, pero yo por la duda lo digo rápido. Sí, o por ahí es un amigo o alguien que lo llama. Les comento algo, muchachas. A ver. Me acaba de llegar un mensaje de Silvia de Escobar, que nos está escuchando desde el trabajo. Sí. Y que dijo los auténticos decadentes. Muy bien, bueno, entonces voy a donar mis entradas para Silvia. Hay que comprender que los que nos escuchan desde internet tienen un pequeño delay. Y bueno, obviamente que A que sí, que se las damos a Silvia las entradas para el circo, para que vaya con sus hijos. A ver, chicas, tenemos... ¡No, no, no, no, no te lo creo! Tenemos no un llamado. Hola, ¿quién está ahí? Hola. Hola, ¿cómo estás? Hello, me parece que esa voz la conozco. Ah, puede ser, puede ser. ¿Quién habla? Adivinaste el premio. Es mi mamá, Nancy, ¿cómo le va? Ok. Bien, ¿y vos? Bien, bienvenida a Treso Multitud. ¿Quieres participar? Sí, ¿puedo? Dale. ¿Cómo no, Nancy? Sí. Bueno, esta es la frase, Nancy Raquel. Es mi mamá de Miami. Te dale. Llega el premio por FedEx igual, ¿eh? Bueno, dale. Dale. Esta está buena. Bueno, la frase es: como dijo mi abuela, aquí el que no corre vuela. Y en el planeta son tantos. ¿Cómo pueden ser tantos? Y esta es la frase... que está buena porque iba con los... Te cuento, Nancy, viste que faltaron los invitados hoy de la Marcha de la Paz. Sí, sí, te escuché. Entonces esto va, bueno, para... es mal bicho. Muy bien, Nancy, un aplauso. Eso para adivinar. No necesito... Mira. Increíble. Tremenda, buenísimo, Nancy. Bueno, no sé qué premio le podemos mandar a mi mamá por FedEx, el circo o... Un beso grande de las tres, que las escucho. Un beso grande de las tres. Bueno, gracias, Mate, mando un besote. Ay, gracias, pues me regalaron la remera de los Beatles. Así que bueno, muchas gracias. Y un vestido gris que te va a encantar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Mate. Un beso grande. Besotes. Me voy a escucharme. Chao. Muy bien, así pasaba Nancy, que nos llamó de Miami. Ah, claro, porque como tiene delay, se va a escuchar ella. Qué claro, lindo, ¿no? Qué lindo, porque después vieron oyentes que no es tan difícil. Y nos llamaron desde Miami, que sí que el mejor ejemplo a seguir. Desde Miami nos llamaron, cantaron, y sobre y todo, no necesitaron música. No, y sobre todo que de premio, sobre todo que de premio pidió el beso de las tres. Ah, qué lindo. Nada más lindo que eso. Nos llamó por, viste, la está bien que está lejos, Nancy, pero bueno. ¿Y allá qué hora sería, Lía? Allá son las 6:43, es una hora menos. Ah, una hora menos. Ah, bueno. Estamos más tempranito. Qué bien. Bueno. Bueno, chicas, se acabó Adivina Adivinador, ¿no? Sí, finish. Pero vamos a arrancar ahora, vamos con un temita. Dale, con ¿qué un clásico, tenemos? Vamos. Ay, me encanta. Chicas, si nos apuramos porque son menos cuarto. Sí, quiero decir las noticias. Dale, que están dale. Los fans de Crepúsculo del otro lado. Nico, que quieren escuchar Carnaval de Brasil de Andrés Calamaro, por favor. Y después seguimos con más Tres o Multitud. La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No soy mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes, no son martes de carnaval de Brasil. Las musas no son canciones urgentes, no son asuntos pendientes, no son las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo. A vos que te gusta el cine, el teatro y la buena música, esta sección es para vos. En Tres Son Multitud, es tiempo del show. Y arrancamos así con todo tiempo de show. Es mi sección, chicas. Yo me vengo, Verónica. Me vengo preparada para esto. Y bueno, les comento a todos los oyentes. Vamos a ir al cine con qué, con tantos estrenos como La Huérfana, que es una peli de terror, de suspenso, de Canadá, Alemania y Estados Unidos, y es apto para mayores de 16 años. También tenemos Sector 9, que estuvimos en la Van Premier, Tres o Multitud estuvo ahí, que es una peli de ciencia ficción de Nueva Zelanda y Sudáfrica, y es apta para mayores de 16 años. ¿Qué podemos decir de la película de la Van Premier? No, vayan a ver. No, es, si te gusta el género, capaz que... ¿Qué si género? Te gusta el género, es ciencia ficción. Si te gusta el género, momentos... te va a gustar. Ah, es la de los... ¿cómo sale la palabra? Extraterrestres, sí. Iba a decir aliens, sí, pero sí, que están acá y los tienen que devolver a su país. Claro. ¿Ves? Por ejemplo, yo esas películas las alquilaría. Claro. Pero hay gente que le gusta y va, incluso nosotros estuvimos en la Van Premier y estaba llenísimo de gente. Sí. Y bueno, por momentos fue gracioso, que sí que está bueno también reírse. ¿Gracioso fue? Sí, sí. Es gracioso también. Tienen partes. ¿Es gracioso que los extraterrestres estén perdidos en un planeta? No, no, pero no son malos. O sea, bueno, algunos sí. Pero no son malos. Es como que son... Pero tampoco vamos a contar el final. Vayan a verla. Que se mueren todos... no. No es así. Cuestión de principios. Es otra película que tenemos, que es una comedia argentina apta para todo público. Con Echarri la podemos ir a ver. Te amaré por siempre. Ciencia ficción y romance. De Estados Unidos. Apta para mayores de 13 años. ¿Tienes que estar? Con Eric Bana y... Ajá. La chica. Y Rachel McAdams. Sí. También tenemos Homero Mancic, Un poeta en la tormenta, que es un drama argentino apto para todo público. La era de la estupidez, un documental de Reino Unido apto para todo público. Capital, Todo el mundo va a Buenos Aires, comedia dramática de Argentina. Y también tenemos La Tigra, Chaco, película de Argentina apta para todo público. Y para tres argentinas. Hay de todo de Argentina, que sí que Ibero, hay que aprovechar. Tenemos una que va al Oscar. Así sí, ¿cuál es, Lía? La de los ojos. El secreto de tus ojos. El secreto de tus ojos que fue va nominada. Con... Creo que fueron 57 votos para que vaya al Oscar. Genial. Vamos con esa, ¿eh? Vamos con eso. Apostamos tres por en multitud al Oscar país. A ver si ganan o no. Vamos a estar ahí, vamos a estar cubriendo. Sí. Y sí, si estuvimos en los Martín Fierro, ¿por qué no vamos a estar en los Oscars? Muy bien. Claro que sí. Pero chicas, contanos de Scream. Les cuento. Bob Weinstein ha confirmado en Variety que Neve Campbell ha... fichado para volver como Sydney, ¿se acuerdan? Ajá, ese era su personaje, a Scream 4, la cuarta entrega de esta saga de terror que tanto éxito tuvo en los 90 y que comenzará con su producción en abril o mayo del próximo año. Posiblemente la volverá a dirigir Wes Craven, quien anda negociando en estos momentos. Así se está completando el elenco con Courtney Cox, que ya estuvo en la película. Que bueno, actriz de Friends. Claro que sí. ¡Ah! ¿También estuvo? Sí. También aprovechó Bob para decir que se viene otra de las películas que va a hacer es Mini Espías 4, que va a ser escrita por Robert Rodríguez y que será rodada en 3D. Esta película se hará en colaboración con Disney y comenzará su producción en marzo, obviamente, del año que viene. Mirá vos. Ahí va a decir algo. Dos cuartas partes. Viste que uno dice generalmente es trilogía. Tercera película acá se termina. Bueno, acá. Ah, ya me acordé lo que iba a decir, pero Scream. La onda era que llamaban por teléfono. No. ¿No? ¿No es la que llamaban por teléfono? Scream es el de la máscara. Pero la no le llamaba blanca. Por teléfono y le decía. A veces. Bueno, sí, a veces llamaba. Otras veces lo que le dice, sé lo que hiciste el verano pasado. No, chicas, se están equivocando de película, pobre la madre. Ay, mi madre. Esa es, sé lo que hiciste el verano pasado. Sí. Bueno, les pido disculpas a los oyentes. Bueno, mis dos compañeras no saben iba a nada. Ser, mi comentario iba a ser que el Scream, en vez de llamar, va a tener que mandar un mensajito de texto, porque ya ahora la gente ahora, por ahí ni línea de teléfono. En los 90 por ahí era más este. Ahora con todos los celulares, todos le mando un mail el chabón. O por Facebook. Le dejo un mensaje por Facebook. Claro. Bueno, ay, chicas, continúo y esta es la noticia más esperada por todos los oyentes fans de Crepúsculo. Sí. Les comento. Fox ha triplicado el número de visitantes desde que Stephenie Meyer lo utilizó como escenario de su historia de vampiros. El fanatismo por la saga de libros Crepúsculo y sus respectivas películas, Crepúsculo y Luna Nueva, por el momento, que relatan la historia de una joven mortal, Bella, que se enamora de un vampiro llamado Edward, ha puesto en la escena turística a un pequeño pueblo. escuchen. Sí. Forks, con 3.120 habitantes y solo dos semáforos, es lo que más ternura me da, dos semáforos, ubicado en el extremo occidental de la península olímpica de Estados Unidos, fue el lugar que Meyer utilizó como escenario de sus libros y que desde entonces se ha transformado en una especie de lugar sagrado para los miles de fanáticos de la saga. ¿Vos, Lía, conocés Forks? No. ¿Dónde es que está? ¿En el extremo cuánto? ¿Del cuánto? Extremo occidental de la península olímpica de los Estados Unidos. ¿Eso que queda para el lado de California? Para si no sabes si vos no que sabría. Estuviste viviendo ahí. Pero no sé, olímpica idea, ¿eh? Del derecho o del izquierdo. Eso es como mucha. Bueno, vamos a averiguar en el mapa y después. Mi pregunta era, con dos semáforos, ¿habrá accidentes? Y sí, pero 3.000 ¿habrá autos? ¿Andarán en bici? Antes una solía decir que era de Forks y la gente se te quedaba mirando, dijo Marcia, la directora de la Cámara de Comercio, refiriéndose al tiempo AT, antes de Twilight. Ahora cuando no se enteran de dónde eres, se quedan sin aliento, señaló al diario New York Times. ¡Oh, my God! Todos los días cientos de personas acuden a Forks en busca de los hitos de la historia. Así visitan la cafetería del Forks High School, donde Bella y Edward se miraron por primera vez, van al ayuntamiento y a la oficina de policía, donde trabaja el papá de Bella, o buscan el tronco cubierto de musgo de la playa en La Push, donde el personaje de Jacob, miembro de la tribu Quileute local, le cuenta por primera vez a Bella que Edward y su familia son bebedores de sangre. Fanáticos mal. Sí, ¿no? O sea, es lindo para ir a ver. Sí, es lindo ver. Mira acá. No, es bonito, es bueno. Es como recorrer por ahí un estudio de Universal, ¿no? Universal claro. Es donde hacen las películas. No, es lindo, es muy lindo. Acá estamos con la tele también viendo recomendaciones para el cine. Los abrazos rotos. Con Penélope Cruz. Sí. Es muy buena, Penélope Cruz. A mí me gusta mucho. Sí. Así es. Chicas, ya termino con esta historia diciéndoles que los fanáticos también han invadido Portland en Oregon, ciudad donde se rodó Crepúsculo, la primera película, y Vancouver, en Columbia Británica, donde se filmó Luna Nueva, la segunda parte de la saga. Sí. Lo cierto es que estos lugares han aprovechado el boom de Crepúsculo y han triplicado sus ventas, tanto en el restaurante Bella Italia como los hoteles que transformaron sus habitaciones en idénticas réplicas del dormitorio de la protagonista. Entonces uno va al hotel y te dan el agüita de Twilight, te dan todo, la toalla para que cuando te bañas salís con la toalla de Twilight, no sé. Viste que de esas cosas cada uno gana plata como puede, solo. A lo que voy con esta noticia y quise destacar es que qué bueno que a partir de una película un pueblito haya podido salir adelante y se haga más conocido, haya crecido el turismo. Y qué bien nos vendría a nosotros una película que se filme acá. Iba a decir, hagamos una película acá en la radio y nos llegamos de... Claro, que vengan todos a sacar fotos a la Symphony. Bueno. Así es. Hablando de Twilight, nos firmaron en el libro de visitas de la página tresomultitud.es.tl Sandra, que dice, amo muchísimo Twilight, quisiera que todos aquellos que son fans entren a mi vlog, bueno, fotolog.twilight-love-s y firmen y opinen sobre la peli. Un beso, gracias. Muy bien, Sandra, pasó para hacer su descargue de que es fanática de Twilight. ¿Les parece si vamos con un temita de los artistas exclusivos y después podemos comentar los mensajitos que estuvieron dejando para Hellfire? Dale. Bárbaro. Muy bien, ¿con qué vamos? Vamos con el tema, hablando de Hellfire, Candle You, Candle Me, de Hellfire Club, y después seguimos con más Tres Son Multitud. Fire Club. Artistas exclusivos de Tres Son Multitud. Nuevos sonidos en FM Symphony 91.3. And I can't jump you. I would take you in my arms and make your dreams come. ¡Atención! Osito Manía Accesorios te presenta todo para la moda informal, fresca y femenina. Mira sus interesantes diseños en Facebook. Usuario Osito Manía Accesorios. O no dudes en contactarte con ellos a ositomania@hotmail.com. Dale, ¿qué esperas? ¡Ponete a la moda! Fire Club. Artistas exclusivos de Tres Son Multitud. Nuevos sonidos en FM Symphony 91.3. Multitud, chicas, tenemos unos invitados. Tenemos a Emi y a Tommy, de eso se trata, invadiendo nuestro horario, pero bueno. Claro, ellos se autoinvitan enseguida, más Emiliano que pobrecito también. Habla vos, porque si no Emiliano arranca y no para más. Yo nunca había entrado, te digo. Es verdad, nos bienvenido. Faltaba. Bien, muy bien, por suerte. Hablando está nervioso, fíjate que está entre tres chicas que no y se puede. Pone mal. No te hagas el duro, porque recién estabas titubeando. Arrancaste y titubeando. Bancátela, son tres chicas, ya sabemos, son muy jodidas, las tres no son fáciles. Jodidas. No titubees, siempre titubees. No, nunca titubees. Que los oyentes vean la atmósfera de paz que nosotros le brindamos y después me parece se puede distorsionar todo, sí, ¿no? Y hablando de eso, ya que estamos, podemos comentar que el programa que viene se viene un mix con De Eso Se Trata. Sí, señor. Sábado 4 de octubre, sábado, ¿verdad? Sábado 3. Sábado 3. Sí, sábado 3. Ya iba el otro día. Sábado 3 de octubre, 19:30 horas arranca el mix. 19 horas, como siempre, arranca Tres Son Multitud. 19:30 estamos arrancando el mix, De Eso Se Trata. Tres Son Multitud, De Eso Se Trata, sin problemas de cartel. Ahí está, sí, ajá. Porque si no... Pero va a haber como una disputa, ¿no? Lo hacemos por orden alfabético y ya está. Va a haber un versus, ¿eh? Todo el programa es una temática de ver qué programa se la banca más, qué producción labura mejor, y va a haber un versus de todas las secciones que tenemos en común. Uh-huh. Van a estar compitiendo, espectáculo. Claro. Mirá, Emiliano, te voy a decir que De Eso Se Trata va a estar como Boca ahora contra Estudiantes. No, señor. Wow. Yo creo que no me nombres a Boca. No me nombres a Boca, por favor. Te voy a hablar de eso a lo largo del programa porque no puedo creer lo que está jugando Boca o la que no está jugando. Pero, sin ir más lejos, promete mucho el mix. Promete mucho. Sí, promete mucho. Ya está grabando nuestra producción. Así que pónganse a laburar. Sí, Tres Son Multitud. Ya está preparando un par de artísticas. Así, con el tema. Te tiro el tema. Dale. No es Chávez, si no nos van a copiar. No, el tema, Rocky. ¿Rocky? ¿Viste el tema de Rocky? Sí, así, señor. Muy de pelea. Ojo de tigre. Así que, bueno, nada. Va a haber pelea. Tres Son Multitud versus De Eso Se Trata. Se viene con todo, no se lo pierdan. Y bueno, chicas, saluditos rápido que nos rápidamente. Mariana. A mis Mariana. Papás que llamaron. Gracias a Nancy que llamó. Mariana que nos dejó un mensaje que dice: hola, quería saludar a Nicolás y a Hellfire Club. La verdad que está muy buena la música que hacen y suena muy bien en vivo. Anuncien la próxima fecha. Saludos, Mariana. Bueno, cuando tengamos esa información la vamos a estar diciendo acá por el programa. Y un saludito muy fuerte a Maxi, que bueno, a Maxi. Siempre viene acá. Abrazo y que bueno, lo no esperamos vino, tener... pero bueno. Lo esperamos tener pronto acá. Claro que así sí. Es. A Silvia, que nos mandó un mensaje tarde, no, pero claro. Que bueno, adivinó también el adivino adivinador. Y nada más. Bueno, nada y a más. Todos los oyentes, pero claro cerremos sí. Con la frase. Cerramos con pero, la frase. Una cosa antes. ¿Vos querés decir algo primero y me trajiste al pedo, como siempre? No. Yo entré al pedo, como siempre. Está bien, no, quería que. Me gusta una coherencia, ¿eh? No, una como eso íbamos a tener un dame bola terrible, les digo. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, ¿quién viene? Viene, ¿cómo se llama? Martín del Río. Y vos sos el columnista de la sección. Sí, no sabía. Bueno, es una sí autopregunta, Tano, así que hay que hacerte la boca. Tenemos que promocionar el programa con Tres o Multitud adentro y no puede ser que nos lleguemos así en el programa promoción del nuestro. Es imposible. Siempre chicas, me voy preparando. Siempre porque nosotros no te, pido, te no adoptamos, está muy bien. Plumis, me si te tratan perfecto, muy mal, ¿eh? Me encanta. Dale, total nos faltaría una persona, una voz masculina en el programa. Me encanta. Así leer. Que... Bueno, ya está, cuidado. Porque la cara que puso. Qué feo si se le caen, viste, antes del mix. Así que, Bueno, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con lo que decimos siempre. Que él diga la última parte de la frase. No, bueno, todos, es todos. Todos sí, pero es todos, porque es la multitud. Bueno, dale. Les recordamos a nuestros oyentes que dos son compañía. Pará. Voy a dejar dos minutos de nuestro programa. No los puedo tener acá. Programa 17, no sabemos la frase final. Yo no puedo creer que al programa... ¿Cuántos? 17 programas, 17. ¿No? Vamos, 17 programas. El programa número 17 tengas que agarrar el papel. No, no, no, ¿sabés por qué es? Porque me presionan, o sea, no te puedo tener al lado. No te sientas intimidado. Es como que te pone la nariz en el oído. Te voy a sacar el papel, te voy a sacar el papel y lo vas a hacer sola. Sos muy pesado, Tan. Dale, Vero, dale que vos podés. Lo voy a hacer bien. Dale, Vero, lo voy a hacer bien. Pila, dale. Acuérdense que dos son compañía, pero tres son multitud. Hasta la próxima, chao.